El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. ¡Hey! ¡Saludo! Dios le bendiga. Muchas bendiciones y muchas felicidades para mi amigo y hermano Johnny Quintero, desde la República Bolivariana de Venezuela, sí, y felicitarlo, como no, por su programa Por Amor a Ti, que cumple 4 años evangelizando el pueblo de Venezuela y el mundo entero. Así es que deseamos que Dios les siga utilizando de una manera súper especial a ese equipo que también acompaña a mi hermano pastor Johnny Quintero en ese prestigioso y glorioso programa Por Amor a Ti, que se transmite a través de Radio Tiempo en la República de Venezuela. Así es que desde aquí, desde República Dominicana, su hermano Santo Adón le desea muchas felicidades. Que Dios ensanche cada día su territorio en la evangelización. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotientistas. Comenzamos con un nuevo programa Por Amor a Ti. Y quiero en esta oportunidad saludar al hermano Adón, que se tomó el tiempo para mandar su saludo desde República Dominicana. Ya tú sabes, hermanos, aquí estamos, bueno, para atenderte cuando quieras venir a Venezuela, a esta linda ciudad de Caracas, para que conozca Caracas, la Sultana del Ávila, que le cambiaron el nombre, Guaraina Repano. Bueno, pero nos acostumbramos todos aquí y, bueno, para los que no saben, ya tú sabes, un dicho muy dominicano, y me gusta, por eso lo agregué al programa, ya tú sabes. Y ya tú sabes que este es tu programa variado, cristiano, donde aprendes y donde abres conciencia. Eso es importante. Y vamos a identificar a la emisora en la dirección general, a Andrés Noguera en la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero, rumbo al quinto año. Así que agradezco sus oraciones para que podamos llegar, ya que también agradezco las oraciones para muchos de ustedes que han estado orando por mí. He estado enfermito, no solamente ustedes enferman, yo también he estado enfermito. Y bueno, vamos pasando poco a poco la crisis de la enfermedad, porque con el Señor todo lo podemos, aunque aceptamos su voluntad. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM de Radio Tiempo. Y si no tienes tu radiecito transistor de AM o tu radio, como a muchos se les ha dañado, ya casi no existen estas radios, pues nos pueden estar escuchando en la www.radiotiempo1200.com y te vas a tu celular, laptop, computadora. Así que no hay excusa para no escuchar este tu programa Por Amor a Ti. Y eso sí, yo te pido que lo compartas, que lo repartas por internet, por WhatsApp, por donde tú quieras, que recomiendes este programa, porque es el único programa variado en la radio cristiana venezolana, hasta donde tengo entendido, porque hay otros que son variados, pero son de jóvenes. Nosotros somos ya a mí se me cae la cédula de la tercera edad. Pero bueno, estamos aquí para aprender. Este es un ministerio de Por Amor a Ti, de la iglesia CDA, una iglesia de amor que te está esperando con los brazos abiertos. Nos puedes estar agregando en el WhatsApp de la iglesia. También, si tú quieres consultar, preguntar, bueno, escribe al 0414-114-3996. Inmediatamente te puedes agregar al WhatsApp, y si necesitas alguna ayuda, alguna consejería, pues estamos abiertos los días miércoles previa cita. También nos puedes estar buscando en las redes sociales, arroba Johnny Quintero R, la personal, o arroba Iglesia CT Amor. Estamos en Facebook, Twitter, Telegram, Instagram. Usted sabe, ya tú sabes, hay que modernizarse, hay que estar en las redes sociales. Así que si tú no estás en contacto con este pastor, es porque no quieres. Así de simple. Pero bueno, nos vamos ya con las efemérides. Hoy es primero de abril, ya es el cuarto mes, ya viene Semana Santa, así que todos ustedes, bueno, deben estar en sus respectivas iglesias programando la pasión y muerte de Cristo, o sea, conmemorar, recordar, porque en realidad no estamos, bueno, estamos celebrando también, porque estamos alegres, porque sabemos que Cristo murió por ti, por mí, por nuestros pecados, por nuestras, como decían las abuelas, tal vez muchos de ustedes no saben, nuestras cuitas, o otros sí. Si usted lo sabe, me escribe: pastor, yo sí sé lo que es cuitas, ¿no? O sea, nuestras penas, nuestras cuestiones que tenemos y que muchas veces no confesamos al pastor en consejería. Estamos ahí, pues yo te aconsejo que sueltes eso, suelte todo lo que te está angustiando. Puedes venir a consejería y te vamos a ayudar. También tenemos amigos psicólogos donde te podemos recomendar, si ese es el caso. Pero bueno, vámonos a las efemérides. Hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. A mí me da risa esto, porque ninguna empresa o jefe te va a permitir que tú estés divirtiéndote en el trabajo. Esos son en espacios libres programados por la empresa, o cuando ya tú no estás trabajando. Porque imagínate, si te estás divirtiendo en el trabajo, al menos que te guste el trabajo que estás haciendo, pero que tienes que cumplir con tu trabajo, porque si no, esa empresa se viene abajo, todo el mundo con una rochela. Entonces, pero en todo caso, ¿se acuerdan que una vez yo les dije, bueno, inventan cada día, el día del barrendero, del filósofo, del enfermero, del médico? Bueno, también hay el día del pastor, así que no se olviden, creo que cae en enero. Bueno, también hoy es el Día Mundial de la Educación, ahora que ya están regresando a clase los muchachos y las universidades que han abierto. Hoy es el Día Mundial de la Educación. También un día como hoy, pero en 1814, se celebró el combate de Magdaleno y Yuma. Estos combates se libraron donde las tropas del libertador Simón Bolívar vencen al ejército español de José Tomás Bóves y liberan al pueblo de Huigüe. Un saludo a todos los huigüenzos. Me imagino que se dice así, ¿no? Si por ahí alguien no se escucha. También un día como hoy, en 1909, se funda el periódico El Universal. Y en 1915 se publica el último número de la revista El Cojo Ilustrado. Algo curioso, yo creí que era más nuevo, en 1938 la empresa Nestlé lanza al mercado Nescafé. Fue el primer café instantáneo de la historia. Qué pena, porque ahora me prohibieron el café y no puedo estar tomando el café, porque usted sabe que venezolano que se respete, caraqueño que se respete, toma café. En 1954 se inaugura el Parque Memorial de la Paz en Hiroshima. Y en 1966 se emitió por televisión la última, o el último capítulo de Los Picapiedras. En 1981 hay un decreto que prohíbe la publicidad del tabaco en la radio en Venezuela. Wow, y yo cuando estoy leyendo esto digo, no puede ser, ha pasado tanto tiempo. Yo me acuerdo cuando lanzaron el decreto, también cuando se prohíbe el promocionar el tabaco o el cigarrillo y los licores en la televisión. Para el 2001 los Países Bajos se convierten en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Wow, qué contradicción, qué herejía contra la fe bíblica. Y en el 2004 Google lanza Gmail. Wow, en los 2004, cómo ha pasado, ya prácticamente todo el mundo ahora tiene Gmail. Y bueno, corra, yo me imagino que usted ya sabe que cuando usted escucha este programa usted tiene que tener su Biblia a mano, su cuaderno, su lápiz, porque estamos haciendo estudio. Nos vamos al versículo del día. Usted sabe que en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta, pero si usted no la tiene, pues no importa, en la Reina Valera o en cualquier versión bíblica. Nos vamos a Primera de Corintios 13:1-2. Y esto es algo muy lindo porque nos habla de la preeminencia del amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Pero vámonos, que muchos de ustedes están acostumbrados a la Reina Valera. Vamos a leer la versión Reina Valera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué interesante son estos dos versículos que se nombran en Primera de Corintios 13. Pero aquí hay algo curioso. En este capítulo 13 de Primera de Corintios, primero se le da, hay un corte, porque si usted lee antes se habla de los dones y después también, pero hay un corte que te dice que si no tienes amor, de nada te sirve tener dones. Por eso se llama esta parte, muchos teólogos lo conocen como el himno del amor. El himno del amor. Sabemos que hay otro libro que habla del amor de Jesús con su iglesia, que es el Cantar de los Cantares, que casi nadie lo predica, pero ese es el significado, porque muchos teólogos, pastores, piensan que es un poco como erótico, ¿no? pero tiene su mensaje. Y prometimos acá que después del estudio, de hecho, nos vamos a cantar de los cantares, vamos a estudiar. Es un libro bien corto, la verdad, y podemos analizar el amor de Jesús por su iglesia. Ahora, fíjense que en este capítulo, cuando vemos el capítulo 12:31, nos pide el apóstol Pablo que procuremos los dones mejores. Pero él dice algo curioso. Fíjense que Pablo fue un hombre que sufrió mucho, sufrió persecución, sufrió cárcel, estuvo enfermo supuestamente de los ojos y muchas veces fue rechazado, se sintió solo, le cayeron a piedra, en fin, lo insultaron. Y sin embargo, Pablo nos recomienda a nosotros que hay un mejor camino, y ese camino es excelente, ese camino es el amor. Por eso es que Pablo nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Si nos damos cuenta, en este último versículo del capítulo 12, Pablo nos exhorta a seguir el amor. Dice: mas yo os muestro un camino más excelente. ¡Qué maravilloso! ¿Y cuál es ese camino excelente? Ya tú sabes, yo te lo he dicho ya en esta programación y también en el capítulo 13, el amor. Hemos venido hablando de la importancia de los dones. Cuando leemos el libro de los Hechos, estamos pues hablando de la importancia. Muchos quieren los dones, pero tú tienes que preguntarte: ¿para qué quieren los dones? Muchos procuran, dice que los mejores dones, pero ¿cómo sabemos cuál es el mejor don? Yo pienso que el mejor don es el amor. Fíjense que una persona que tiene carisma, que cae bien, que habla bonito, que siempre te habla en positivo, esa persona te levanta el ánimo. Y una persona, cuando tú vas a una congregación y te reciben con amor, pero con amor genuino. Yo recuerdo como testimonio, porque nosotros, todos ustedes y yo, hemos recorrido muchas iglesias, hemos estado en algunas iglesias, hemos ido por circunstancias. Pero hubo una iglesia en un tiempo que a mí me impactó. Cuando yo llegué a esa congregación, yo tenía problemas. Y yo llegué, pero a mí nadie me conocía en esa congregación. Y cuando yo llegué, a mí me trataron con tanto amor, desde el pastor, la pastora, los diáconos, los hermanos, las hermanas. ¡Wow! Que yo quedé impactado. Y eso fue algo que se procura desde el liderazgo, desde el pastor para abajo, que debemos dar amor. Por eso es que mi congregación se llama Comunidad de Amor, porque procuramos ser una comunidad familiar, una comunidad de amor. Y yo me sentía también en esta congregación, que hoy en día ya seguramente ya el pastor no está, ha tenido varios pastores, el último pastor falleció por COVID. Muchos de ustedes sabrán de cuál congregación me estoy refiriendo. Esta congregación queda entre Chacao y La Castellana. Una iglesia de amor. ¿Por qué? Porque el amor constituye la plataforma para engrandecer las virtudes humanas y para engrandecer también los dones. Es muy importante los dones, pero si tú no tienes amor, ¿cuál es tu motivación? Eso te decía desde un principio. ¿Cuál es la motivación para tú procurar los mejores dones? A la luz de las Escrituras, el amor puede considerarse un don otorgado por Dios a los hombres. Fíjate qué importante. Procuramos los mejores dones, pero el mejor don es el amor. Cuando tú reflejas amor no fingido, no hipócrita, no por interés, un amor hacia tu hermano, tu hermana. ¿Por qué? Porque tú estás reflejando el amor que Dios tuvo por ti, el amor que Dios derramó en ti por medio del sacrificio de Jesús. Y después, cuando te da algún don, es el amor que Dios tiene por ti. Recuerden también que el amor no solamente debe reflejarse en los dones espirituales. Los dones se nos deben dar si realmente tenemos amor. Y Romanos 5:5 nos habla del amor de Dios por nosotros. Pero también cuando nos vamos a Gálatas 5:22-23, se nos habla ahí del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, fíjense que es bien importante, porque nos habla del amor en primer lugar. No nos dice lo demás, sino nos dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y al mismo tiempo constituye la esencia de nuestro glorioso Señor, el que nos ama y nos ha conocido por amor a ti. El tema y el nombre del programa, que recordando, yo les dije la semana pasada que yo escuché la canción y por la canción puse el nombre. No, yo me equivoqué, fue al revés. Yo puse un nombre por amor a ti y busqué si había alguna canción, y gloria a Dios, hubo una canción que es el tema del programa, por amor a ti. Y es importante, Dios te ama. A veces nosotros en nuestra sociedad llamamos al amor, o tenemos el amor como una pasión sensual entre dos jóvenes, y hay diferentes tipos de amor, pero el amor no es el amor por placer, que es lo que se usa hoy en día. Los jóvenes, todo es placer, se aman a sí mismos. Hedonismo es el amor al cuerpo. Sin embargo, la palabra nos habla de diferentes amores que están en el griego. El amor eros, que es el que estoy hablando, es una palabra utilizada en la cultura helénica para referirse al amor basado en lo sensual y físico, que busca el placer de la carne. Y esto se vuelve egoísta. Ustedes han oído en el mundo, quiero una pareja con derecho, ¿verdad? Un amigo con derecho, una amiga con derecho. Y ahí lo que hay es sexo, no hay amor realmente. Tú te estás desahogando en un momento físico, y eso, pues el Señor lo reprende, al Señor no le agrada, al Eterno no le gusta. Tenemos también el amor filio, que es la segunda palabra que los griegos usaban para referirse al amor. Y esto tiene que ver con la amistad, que es una virtud también. Es una amistad entre dos personas, como tuvieron el rey David y Jonatán. Lamentablemente hoy ha perdido incluso ese principio, ese valor de la amistad. Todo se ha tergiversado porque es señal de los tiempos. Tenemos también el amor estergo, es un amor que se da, comparte y se sacrifica por los familiares. Es el amor familiar, el amor por tus hijos, por tu madre, por tu padre. Es algo fantástico, o sea, que toquen a todo el mundo, pero a mi mamá no la toquen. No ofendes a mi papá, es mi hermano, no importa lo que él sea. Ese es amor, este amor griego que se define como estergo. Pero tenemos el amor ágape. Muchos de nosotros hemos oído el amor ágape, es el amor de Dios, y no está basado en las emociones, sino es un acto voluntario en la decisión de amar a una persona. En esto consiste el amor, en que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro semejante. Y con esto nos vamos despidiendo, con esta importancia del amor y la preeminencia del amor, que radica en el hecho de que es la fuente de motivación correcta para ejercer nuestros dones espirituales y ministerios. Ya tú sabes, si tú quieres dones, ejercítate en el amor. Y con esto nos vamos a una canción de un hermano precioso. Le voy a poner el saludo que él me mandó para el próximo programa. Es un muchacho dominicano, joven, se llama Julio Ferreras y la canción se llama Transformados. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti por Radio Tiempo 1200 AM y estamos estudiando el libro de Romanos capítulo 9. Pero antes quería compartir contigo qué linda canción Transformado que acabamos de escuchar del hermano Julio Ferrera. Transformado en amor, ese es el reto. No estés amargado, no estés amargada. Vamos a transformarnos en amor, vamos a perdonar, vamos a reconciliarnos con todo el mundo, con aquellos que nos han hecho daño. Perdona si Él no te quiere perdonar y echa esa carga a Cristo. Tíralo al fondo del mar. Eso es importante. Y bueno, estamos viendo en el capítulo 9 a Saulo. Recuerden que él se le conoce cuando fue perseguidor de la iglesia como Saulo. Saulo estuvo mal informado, él era muy religioso, demasiado religioso, y él creía que era su deber perseguir a los del camino, a los cristianos. A él no le gustaba y él creía que con eso hacía un buen servicio al Eterno, un buen servicio a Dios. Él pensaba que pues los cristianos, los del camino, eran unos blasfemos, unos que estaban pues fuera de la ley religiosa. Y los cristianos en ese tiempo no perdieron la esperanza. Ellos se convertían en montón. Recuerden que eran 3.000, que eran 5.000, y yo me imagino ese impacto que hubo en toda Jerusalén cuando muchas personas se convirtieron y los religiosos, los que no comprendían la venida de Cristo, cuál fue la finalidad de la venida de Cristo, porque ellos siempre están esperando hasta el sol de hoy un Mesías que lo liberte del yugo, en ese tiempo el yugo romano, en este tiempo están esperando un rey que gobierne no solamente en Jerusalén, sino en el mundo entero. Y hasta cierto punto no están equivocados, cuyo capital mundial y rey estaría gobernando desde Jerusalén. Pero ellos no comprendían cómo un hombre llamado Jesús, o Yeshua en su verdadero nombre hebreo, tenía que haber muerto, crucificado. Ellos no podían entender eso. Por lo tanto, le era muy difícil a los religiosos que habían estudiado la letra, la Torá, que es la letra, pero no tenían el Espíritu de Dios. Y es curioso porque debían haber estado, pero su corazón era muy duro. Recuerden que el Espíritu Santo lo tenían solamente los reyes, los profetas, los cantores, pero no era dado a todo el mundo como ahora en el Pentecostés, en la promesa de Joel. Pero bueno, ese momento, por eso es muy importante el Pentecostés, que este año se celebra el 5 de junio y nosotros en la congregación lo vamos a estar celebrando. Así que estás invitado, anótalo en tu agenda para que ese domingo puedas ir y celebrar con nosotros el Pentecostés. Pero ¿qué pasó? Jesús, el Eterno, Yeshua, en la figura del Padre, tenía un plan maravilloso para Saulo, ya lo tenía apartado. Por eso es que no podemos estar tratando mal a aquel que tal vez nos trate mal, porque a lo mejor Dios tiene planes para ese malvado, como pasó con Saulo, que en realidad no lo hacía por maldad, lo hacía porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Fíjense que él estuvo en los pies ahí cuando asesinaron a Esteban, al diácono, y él creía y pidió permiso a los sacerdotes para ir hasta Damasco a perseguir a las familias, a los cristianos, los metían presos, torturaban, en fin. Si vamos a hablar de persecución en la historia, la primera persecución estuvo en las manos de Saulo. Ahora, Dios tenía un propósito con Saulo, y por eso camino a Damasco se le presenta nada más y nada menos que Yeshua, que Jesús. Y todos nosotros sabemos cómo reaccionó Jesús al decirle esta palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien te persigue a ti, te hace daño a ti, están persiguiendo a la iglesia. Saulo, pues, cayó al piso y quedó ciego. Pablo despierta entonces y se da cuenta que estaba persiguiendo al mismo Jesús, al mismo Dios, al mismo Yeshua. Y él se arrepiente de corazón, y cuando se arrepiente de corazón, cuando alguien llega a los pies de Cristo y reconoce que es pecador, como pasó con Saulo, porque estaba ciego. Recuerden que Satanás pone venda en los ojos, por eso es que debemos orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, porque tienen un velo en los ojos que no los dejan ver, y eso fue lo que pasó con Saulo. Y el Señor lo dejó ciego como una señal para nosotros de que él no veía la verdad. Pero a partir de que se le apareció Jesús en el camino a Damasco, él entendió, él comprendió. Y fue ahí cuando, con lágrimas en los ojos, dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¡Qué importante! Y cuando un verdadero cristiano, tú puedes reconocer a un verdadero cristiano cuando reconoce que es pecador, cuando no tiene la conciencia cauterizada, y ese hermano después en sus oraciones en privado al Señor le dice: Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces vemos que comenzó una buena obra a partir de ahí en Saulo, cuando fue llevado por el mismo Jesús a sus pies y Pablo le dice: ¿qué quiere que haga? Pero recuerden que Pablo era un fariseo orgulloso, era despiadado y blasfemo. Él pues creía que estaba haciendo lo bueno, pero las buenas noticias es que él se convirtió, y nadie en ese momento podía creer que él se convirtió. Imagínese que usted conozca a alguien que realmente usted sabe que es malvado, wow, y de pronto llega y te dice que se convirtió. Oye, de una no le crees, y a él le costó. Cuando llegó a Jerusalén, los hermanos huían porque no podían creer que él se había convertido. Vemos entonces a Ananías no podía creerlo, decía: él es un hombre que persigue a la iglesia, ¿cómo? Pero al ver su cambio, al ver el cambio de Pablo, pues se bautizó, aceptó al Señor, es importante. Y bueno, en el mismo Damasco querían perseguirlo. Fíjense algo importante acá. Pablo, mientras perseguía a la iglesia, todo el mundo era amigo de él. Tenía gran poder, nadie le molestaba, tenía carta del sumo sacerdote para perseguir a los del camino, a los creyentes. Pero cuando él se convierte, empiezan las pruebas. Por eso, hermano, un verdadero cristiano tiene un enemigo, que es el mundo, Satanás y tu propia carne. Pero vemos cómo Satanás también hace de la suya para ponerte tranca. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Él tuvo que huir, lo llevaron a una ventana para que huyera, porque querían asesinarlo, querían matarlo. Desde que él se convierte, empieza Satanás a azuzar a los enemigos para destruir al creyente. Y eso es cierto. Solamente los creyentes pueden percibir cuando es Satanás, es el mundo o es la carne, porque no siempre todo es Satanás. Porque tampoco podemos justificarnos delante de los demás diciendo que Satanás, todo es Satanás. No, también eres tú, también es tu cuerpo, tus tentaciones, tu debilidad. También es el mundo que nos incita, los amigos, los familiares. Ay, mira, te invito, o vamos, no va a pasar nada, pero bueno. Entonces ahí tenemos que estar firmes en el Señor. Ahora fíjense, Dios tenía en Pablo o sea, Dios tenía para Pablo una misión, que era la misión de ser apóstol a los gentiles, no a los judíos. Para los judíos estaba Pedro, estaba Juan, estaban Santiago, estaban los 12 discípulos, pero no Judas, porque Judas fue reemplazado. Pero vemos que escogió a Saulo, y Saulo después es su mismo nombre, pero después se le llama Pablo, cambia a Pablo, seguramente para no recordar ese pasado de perseguidor de la iglesia, de los del camino. Pero por más que el enemigo trate de estorbarte, de matarte, de asesinarte, como quisieron hacer con Pablo, eso no se va a cumplir hasta que el llamado en ti no se cumpla totalmente, como fue con Pablo. Cuando ya Pablo cumplió todo su ministerio, fue el momento en que él partió con el Señor, pero no antes. Por más que los persiguieron y le pasaron cosas, él no muere antes, él muere cuando termina de cumplir el propósito de Dios en su vida. Y esto es importante para ti, mi querido hermano. Ahora vemos seguidamente en este capítulo 9 que entonces Pablo empieza a ejercer su ministerio entre los santos, entre el pueblo santo, entre los cristianos. Y también vemos a los apóstoles, Pedro junto con San Pablo, no siempre caminando, sino que cada quien en su área trabajaron de forma sincera, programando evangelísticamente a Cristo. Pero vemos que hay señales, las señales del Espíritu Santo. Ellos van hacia los débiles, hacia el hombre que es pobre, y les daba palabra de vida, palabra de sanidad, porque la palabra de Dios es palabra de vida. Ahora fíjense, Pedro no pretende sanar por poder propio, y esto es importante. Pero Pedro dirige a Eneas a que mire a Cristo en busca de ayuda. Querido oyente, aquí lo que queremos explicar es que hay muchos actualmente que Dios los usa en milagros y en ayuda, pero se enorgullece su corazón y no ven que es Cristo, el Espíritu Santo, a través de ellos. El don no es tuyo, el don es del Señor. Y por eso Pablo y Pedro y Juan y los apóstoles, en los días de la gran evangelización de Jerusalén y del Imperio Romano, ellos eran humildes en ese sentido. Por eso no debemos enorgullecernos cuando a través de nosotros el Señor sana a alguien o da una palabra profética a alguien, ¿verdad? De un profeta verdadero, no tantos charlatanes que hoy en día hay en YouTube, en las redes sociales, en todos lados, que profetizan sobre cualquier cosa, cualquier tontería, que realmente no tiene que ver con la edificación del creyente, que no tiene que ver con su madurez. ¿Cómo van a profetizar que van a haber aguas negras en las calles? Aguas negras siempre han habido toda la historia, cada vez que llueve. ¿Eso en qué te convierte? Eso ya está en Apocalipsis, ya está en Mateo 24, que todas estas cosas van a suceder. La palabra profética está en la palabra de Dios, la primera palabra profética. Bueno, continuando con el libro de Hechos, vemos a Tabita, que es el nombre que se le conoce, pero en griego es Dorca. Ella era una mujer conversadora, amable, ella hacía muchas cosas entre los cristianos, ella ayudaba a la gente que no tenía o que no tienen propiedades, y ella era una mujer de mucho amor. Recuerden que estamos hablando del amor, y ella se daba a los demás. Nosotros conocemos a hermanos preciosos en las iglesias que son así, sobre todo muchas hermanas que se entregan a sí mismos por otros, y ella era muy querida en su comunidad por el prójimo, porque ella ayudaba a muchas personas. Y hay gente así realmente preciosa que te ayudan, y congregaciones que te ayudan. Por eso no debemos ser con estas personas ingratos. pues resulta, ¿qué pasó con Dorca? Dorca, ella enferma y fallece, no nos dice exactamente de qué manera, por qué muere, pero toda la comunidad estaba triste. Lo más probable es que Dorca haya fallecido por alguna enfermedad, alguna fiebre, y toda la comunidad estaba triste. Pero fíjense algo, el Señor ponía en el camino de los cristianos a personas con enfermedades difíciles, como en el caso de Eneas, que Pedro lo sana y le dirige a Cristo, que mire a Cristo, que no mire al hombre. Bueno, con Tabita, que es Dorca, ya ustedes saben, Tabita y Dorca es el mismo nombre, igual que Saulo y Pablo es el mismo nombre, solamente es en otro idioma, es como mi nombre. Yo soy Johnny, pero traducido es Juan o Giovanni, y en ruso se le dice Iván, y todos significan Juan. Eso es importante que usted conozca, y el Señor conoce todos los idiomas del mundo, tanto humanos como angelicales, y el Señor sabe la intención de tu corazón cuando tú nombras a Yeshua como Jesús. Tenemos más de 2000 años personas salvadas al invocar a Jesús, y esto es importante que tú lo conozcas y no te dejes confundir. El Señor sabe todo, Él obedece porque Él ve la intención de tu corazón. Cuando Él sabe que tú nombras a Jesús, lo estás nombrando a Él, sea que lo nombres Jesús o lo nombres Yeshua. Eso es muy importante. Pero entonces vemos a Tabita o Dorcas que cae enferma, pero ella era una mujer tan distinta a muchas mujeres frívolas que buscan vestidos ostentosos y no les interesa el prójimo, ellas mismas, por buscar un buen partido. Y los hombres también están pendientes de la moda. No digo que no nos veamos bien, no nos vistamos bien de acuerdo a la ocasión, pero en el caso de Dorca, ella se entregaba. Y conozco a muchas hermanas que realmente reflejan ese amor como el de Dorca, y qué bueno tener ese ministerio. Bueno, vemos entonces que aquí un carácter dócil. Ella no era frívola, no era una mujer frívola, era una mujer que amaba al Señor realmente, y ella fue sanada, ella fue levantada, ella no estaba muerta. Eso simplemente fue un momento para glorificar al Eterno. O sea, estaba muerta, lo que quiero decir que ella realmente no estaba muerta en el sentido espiritual, pero se demostró entre los gentiles el poder que podía haber para Dorca cuando se le resucita a Dorca. Entonces vemos, resumiendo, que Pedro sana a Eneas y resucita a Dorca. Qué importante son estas señales. Hoy en día yo oro realmente al Señor para que nos dé ese poder a cada uno de nosotros, porque el poder no es solamente para dárselo al pastor, al profeta o al evangelista. Usted que me está escuchando, así como Pedro, también puede tener ese don, esa unción para orar por otros y que esa persona sea sanada, o orar por nosotros mismos. La oración es poderosa, y aunque no veamos a ese resultado porque no le estamos creyendo a Dios, ¿en qué sentido? De que el Eterno permite muchas cosas, a veces permite la enfermedad, a veces permite la muerte, a veces permite una dolencia física como la tuvo Pablo, para que tú seas edificado. O simplemente Él sabe que si tú te sanas totalmente y te quita el aguijón que tienes en tu vida, tú te vas al mundo, tú te conoces, tú sabes quién eres, tú sabes cuál es tu debilidad. Entonces, a veces no somos sanados por eso. Pero en este caso, la sanación de Eneas y de Dorca era para que se expandiera el Evangelio totalmente. a todo el mundo conocido. Y con esto nos vamos a ir poco a poco despidiendo, invitándote a la congregación. Si tú quieres oración y quieres unción, yo te invito los domingos. Siempre estamos orando por los enfermos, por las personas. Estamos, el Espíritu Santo, estamos permitiendo que se mueva en la congregación, en un sentido, en orden, sanamente. Si tú quieres recibir sanidad por fe, si tú quieres transmitir a algún conflicto, problema que tú tienes, ve a la iglesia. Estamos para atenderte. Y es importante, siempre estoy haciendo la invitación a la congregación. Y para el 5 de junio, que es domingo, vamos a celebrar el Pentecostés. Y con esto, bueno, nos vamos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones, shalom, un feliz fin de semana para aquellos que guardan el Sabbat y para aquellos que guardan el sábado. Que nadie te juzgue por comida o bebida o por día de guardar, dice Pablo. Dios te bendiga. Hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.